control. Recordemos que hay que tener el lapicero, una hoja y una pluma para apuntar, y cuando tengamos necesidad de buscar el extracto de la cita, pues ya tenemos el apunte. Recuerden que es mejor más válida una tinta que una mente brillante. Así que mis hermanos, por favor, si traen lapicerito, hoja, apunte, porque es muy necesario que cuando queremos algo, lo que aprendimos, ¿verdad? Así que le damos el tiempo a nuestro hermano y esperemos llevarnos la ayuden a con la proyección. Bien, antes de iniciar vamos a doblar nuestras rodillas para pedir la bendición de Dios. Nuestro Padre que estás en el cielo, tú nos has dado por medio de Cristo Jesús la bendición de despertar este día, de ver un nuevo día, no solo para vivirlo conforme nosotros queramos, sino para prepararnos para la crisis final que se avecina ya muy pronto. Y queremos ser un pueblo dedicado, un pueblo estudiado, un pueblo que sepa lo que está hablando, predicando, no por tradición, no porque alguien me lo enseñó, sino porque está escrito en tu palabra. Acompáñanos en el estudio de esta mañana por medio de la unción de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Amén. Muy bien. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Bueno, varios. Entonces vamos a hablar hoy de algunos métodos de evangelismo. Vivimos aquí en México, en un país, ya no puedo decir 100% católico, ya hay 20 millones de evangélicos, de cristianos, y ya habemos muy poquitos adventistas del séptimo día, de sostén propio, porque los de la organización y los otros son adventistas del séptimo día de vientos de doctrina, ¿sí? Que son movidos fácilmente como niños fluctuantes. Entonces, generalmente nosotros nos tenemos que enfrentar con el mundo católico romano. ¿O no es así? ¿Cuántos tienen vecinos católicos? Claro. A ellos hay que retratarlos, ¿sí o no? El mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel es para todo el mundo, pero sucede que nosotros aquí en México, la mayoría de lo que tenemos que rescatar está en el mundo católico romano. ¿Sí? Y por eso ese tema lleva por nombre la religión de quién? De Pedro. Un análisis de la doctrina que Pedro predicó. Esto es bien importante. Obviamente los que están aquí en la mañana son los que se van a ver beneficiados y bueno, los que apunten. ¿Sí? Y nosotros venimos a enseñar para los que quieran enseñar, ser enseñados. ¿Sí? Antes de iniciar con el análisis bíblico de la religión de Pedro, también lo hacemos debido a que muchos, como comentábamos ayer, se están viendo minimizados por los apologéticos, es decir, los que defienden la doctrina católica romana. Miren lo que dice la sierva del Señor respecto a cómo tratar con los católicos romanos. El pastor ese está despertando un buen interés en sus reuniones. Personas de todas clases vienen a escuchar y a ver las imágenes que usaba el hermano, imágenes de tamaño natural que él tiene de las bestias de Apocalipsis. Porque la mentalidad católica que está, las imágenes, entonces este pastor usaba ¿qué? Imágenes, pero ¿de quién? No para adorar, sino simplemente para enseñar imágenes de las bestias. Muchos católicos vienen a escucharlo. Muchas de sus predicaciones las hace con palabras ¿de quién? De la Biblia. Y sigue diciendo, usa tan pocas de sus palabras como sea posible, de manera que si sus oyentes hacen guerra contra lo que él dice, hacen guerra contra la palabra de Dios. Entonces, una de las maneras es mostrar ilustraciones y presentar ¿qué? Lo más que se pueda presentar ¿qué? La Biblia. De tal manera que si alguien quiere hacer guerra, que la haga contra la Biblia. ¿Sí? Que la haga contra la Biblia. Luego hay algunas recomendaciones que nos da el Espíritu de profecía. Dice, aquellos que escriben para nuestras revistas no han de aceptar estocadas rudas ni hacer alusiones que ciertamente harán daño y obstruirán el camino y nos impedirán hacer la obra que debiéramos hacer a fin de llegar a todas las clases, incluyendo ¿quiénes? Los católicos. Y aquí es donde se agarran los de la organización para decir que no hay que hablar el mensaje de los ángeles. Pero esto no está diciendo la hermana Juan. Hermano Juan está diciendo que debemos dar el mensaje, pero cuando demos el mensaje no usemos palabras ¿qué? Rudas, sino que hablemos la verdad. Es decir, en lugar de mira, tú te vas a perder, decirle mira, Dios te quiere salvar. ¿Sí? Aquí tenemos otra cita muy interesante. ¿Sí? Hermanos, el otro poder. Me siento herida cuando veo tantas estocadas decididas contra los católicos. Había una revista que se llamaba El Eco. Y en esa revista los adventistas hablaban demasiado, no en contra de la doctrina católica, sino directamente contra quienes, las personas católicas. Prediquen la verdad, pero refrenen las palabras que muestran un espíritu áspero. Este es el problema. ¿Un espíritu qué? Áspero. O sea, debemos predicar la verdad, pero con un espíritu humilde, con un espíritu cristiano. Porque tales palabras no pueden ayudar ni iluminar a nadie. Eco es un periódico que debiera circular profusamente. No haga nada que estorbe su venta. No hay razón por la cual no ha de ser una luz que alumbre en lugar oscuro. Pero por amor de Cristo, escuchen la advertencia que he dado respecto de hacer declaraciones violentas acerca de qué. De los católicos. Repito, la hermana Juan no está diciendo que no se den mensajes de los ángeles, sino que está diciendo que la manera como vamos a enseñar a ellos no sea de una manera violenta, sino de una manera como amorosa. ¿Entendemos? Que demuestre que Cristo vive en nosotros. Sigue diciendo el Espíritu y profecía. Muchos católicos leen el eco. Y entre ellos hay personas honestas que aceptarán la verdad. Pero a veces actuamos como si le cerramos la puerta en la cara cuando están a punto de entrar. Pongan más testimonios de alegre gratitud en el eco. ¿Sí? No limiten su camino ni le impidan ir a todas partes del mundo usándolo como medio para presentar expresiones duras. Satanás se regocija cuando alguien encuentra una palabra de amargura en sus páginas, en las páginas de este libro, de esta revista. Entonces, cuando usted está presentando la verdad de los tres ángeles, y usted como obrero de su ser propio, debemos usar palabras no ásperas, es lo que dice aquí, contra los católicos, sino palabras que digan que Dios quiere que ellos se salven. ¿Sí? Debemos presentar la verdad no en una manera áspera, sino en una manera que Dios quiere que ellos se salven. ¿Sí? Existe el peligro de que nuestros pastores hablen demasiado contra quienes, contra los católicos, y provoquen contra sí mismos los más fuertes prejuicios de esa iglesia. No están diciendo una vez más que no debemos hablar el mensaje de los tres ángeles, que nada más estemos hablando de unidad y contra de él, sin presentarles una verdad salvadora. Hay muchas almas en la iglesia católica romana que están tirando con interés a este pueblo. Hoy en las redes sociales muchos están metiéndose en internet, están viendo los videos. Pero el poder del sacerdote sobre las personas que están cuidando, que están a su cuidado, es grande. Y si él puede inculcar el prejuicio en la gente con el argumento de que deben permanecer alejados, de manera que cuando se presente la verdad contra las iglesias caídas, ellos no la hagan, lo harán seguramente. ¿Qué está diciendo aquí la Señora del Señor? Que hay que entender el pensamiento de un católico, que él confía mucho en el sacerdote, y si el sacerdote les dice no vayan a esa reunión, ellos no van a ir. Entonces hay que pedirle sabiduría a Dios, porque tenemos en México un país en su mayoría católico que evangelizar, y no solamente en México. El catolicismo, nosotros sabemos, va a influenciar mucho en el mundo, ya lo está haciendo. Entonces debemos ser prudentes y sencillos como Cristo lo dijo. Pero como colaboradores con Dios se nos ha proporcionado, ¿qué dice aquí, hermanos? Armas que espirituales poderosas para la destrucción de las fortalezas del enemigo. ¿Cuáles son esas armas? La Biblia. Las doctrinas puras que tenemos. ¿Sí? Las doctrinas puras que tenemos. Por lo tanto, hay una urgencia de atender al llamado de Cristo. Estoy hablando en este momento para hermanos obreros, misioneros de su ser propio. Y dice la sierva del Señor: ocupen sus lugares, como dice, rápidamente. ¿Cómo, hermanos? Rápidamente. Los que se han preparado para el servicio en la obra del Señor. Y estos congresos son para prepararnos. No son cualquier tipo de congresos, hermano, donde cuando estábamos allá en el aire la gente iba al congreso para ver a su compadre. No, aquí venimos a repasar doctrina. El Señor invita a que se hagan esfuerzos decididos. ¿En dónde vamos a hacer los esfuerzos decididos? En los lugares donde la gente no conoce la verdad, Y muchos todavía están duros y tal. Oiga, que vamos a predicarle a los que ya conocen la verdad, a los AERES, y le vamos a predicar a los futuristas, y le vamos a predicar a los pipilleristas, y le vamos a predicar a todo el mundo. Hermano, váyase donde no conocen la verdad. Vayamos allá donde no conocen. Nosotros que andan con viento de doctrina, dejemos que ese viento se va a convertir en huracán, nos va a destruir. Ahora bien, dice, los hogares necesitan, ¿de qué necesitan, hermanos? Canto, la oración y la lectura de la Biblia. Toque a un hogar, dígale a la gente, vengo a orar por usted, dígale, vengo a cantar. Los hermanos que han pasado aquí tienen un gran ministerio que hacer. ¿Dónde están? Venimos a leer un salmo, venimos a enseñar una doctrina. Ahora, precisamente, ¿qué dice? Ahora es el tiempo de obedecer la comisión. Ahora, ¿cuándo, hermanos? Ahora. Y sigue diciendo, Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Quienes hagan esta obra de obedecer la gran comisión de ir a cantar, de orar, de leer la palabra de Dios de casa en casa. ¿Qué dice aquí, hermanos? ¿Qué dice? Deben conocer bien las escrituras. ¿Cómo se, qué se debe conocer, hermanos? Bien las escrituras. Escrito está, ha de ser su alma defensiva. Amén. Dios nos ha dado luz de su palabra para que podamos darla a nuestros prójimos. La verdad pronunciada por Cristo alcanzará los corazones. Entonces, cuando tratemos con católicos y con otras religiones, que específicamente nos vamos a enfocar cómo tratar con los católicos hoy, entonces, ¿qué debemos presentar? ¿Las palabras de quién? De Cristo. Esas tienen gran poder. Un así dice el Señor caerá en cada oído con poder. ¿Creemos eso? Y donde quiera se preste un servicio honesto, habrá fruto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a enseñar lo que Cristo enseñó. Eso es lo que vamos a hacer. Cuando nos presentemos con católicos, con evangélicos, vamos a enseñar lo que Cristo enseñó. Bien. Entonces, usted tiene un vecino, una persona, católico romano, que en su mente cree, ¿qué creen ellos? ¿Creen que el Papa es el sucesor de quién? De Pedro. ¿Sí o no? ¿Es lo que creen? ¿Sí? ¿Creen que Pedro es el primer papa? Eso es lo que en la tradición católica les han metido en su cabeza. Entonces nosotros tenemos que ir ¿a dónde? A la Biblia. ¿Sí? Tenemos que ir a la Biblia. Y lo primero que vamos a hacer es ir precisamente a la Biblia. Es más, vamos a Mateo 28. Abran sus Biblias, por favor. Mateo 28. Y de aquí entonces empezamos el estudio de la Biblia. Desde el verso 16. Mateo 28, desde el verso 16. ¿Qué dice allí? Mateo 28, desde el verso 16. Dice así. Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y como le vieron, le adoraron. A ver, ¿cuántos discípulos eran? 11. Desde ahí empieza el estudio con el católico romano. ¿Y quiénes eran esos discípulos? Bueno, vamos. medio de los discípulos, ¿dónde está? Lo tenemos en dos partes, en Hechos capítulo 2 y en Mateo 10. Usted tiene que ir a la Biblia. Vamos a Mateo capítulo 10, ahí lo tenemos. Mateo capítulo 10. Verso, el llamamiento de Cristo a los discípulos, ahí lo tenemos en Mateo capítulo 10, y usted va a ver ahí que Pedro no es el Papa, y Cristo no lo nombra Papa, sino es un discípulo. Mateo capítulo 10, verso 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, pero ¿por qué allá dice 11? Bueno, porque Judas se había ahorcado. Y hermano, siempre va a haber traidores en la obra de sostén propio. Acostúmbrense a tratar con traidores, no a trabajar con ellos, sino a tratar. Judas escuchó la doctrina de Cristo, fue y lo entregó. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera, sanasen toda enfermedad y toda dolencia. ¿Y cuáles son los nombres? ¿Y los nombres de qué dice allí? De los 12 apóstoles honestos. Primero, Simón, que es dicho quién. Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, le veo por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananita, y Judas Iscariote, quien lo entregó. Entonces, aquí tenemos ahí como discípulos. Entre otros, ¿a quién? A Pedro. Cristo no le dio potestad de ser papa. Cristo nada más le dijo, mira, yo te llamo como discípulo. Póngale y eso, hermano. Dice, toda potestad me es dada. Yo los llamo como discípulos, no como papas. Es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, la hermana Juárez dice, preséntenles, un escrito está. Y un escrito está, caerá bien a sus oídos. Amén. El problema es que nosotros nos hemos dedicado tanto a discos. No estoy diciendo que son malos los discos. Estoy diciendo que nos hemos dedicado tanto a discos que hemos dejado de estudiar la Biblia por nosotros mismos. Sí. Entonces dígale, mire, Jesús llamó a 12 discípulos y entre ellos uno es Pedro. Y Pedro es un discípulo y es un apóstol. Nunca le confirió Dios el título de qué. De Papa. ¿Y dónde está por segunda vez el nombre de los 12 apóstoles? Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, perdón, Hechos capítulo 1, verso 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban ¿quiénes? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, Zelote, Judas, hermano de ¿quién? De Jacobo. Oiga, ya Jesús se había ido al cielo, ¿verdad que sí? ¿O todavía no? Sí, ahí dice, Jesús asciende al cielo en el verso 6. Y antes de irse, les dijo, verso 8, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Qué mandó Dios a los discípulos? ¿Que fueran qué? Testigos. No papas. Pónganle eso. Dios le mandó a los discípulos que fueran testigos de Él. No que fueran papas que gobernaran sobre los otros discípulos. Eso no es. Hoy por hoy usted puede ver videos en internet donde apologéticos católicos romanos defienden a Pedro como el primer papa, pero no tienen un sustento bíblico, nada más se basan en las llaves, tomándolo de una manera literalista con la escuela literalista de los jesuitas. ¿Y dónde vemos el nombre de ellos? Ahora sí, verso 13, 1:13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban ¿quiénes? Todos juntos estaban. ¿O dice aquí que Pedro estaba en un trono? No, hermano, Pedro no estaba en un trono. Estaba en el mismo lugar que los demás. Dice aquí, allí estaban en el aposento alto Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Mateo. Ahí estaban. Entonces, hasta aquí resumimos. Cristo nos llama como apóstoles, como discípulos. A todos les da poder, no solamente a uno, para sanar, para predicar. No solamente a uno, no solamente a Pedro. Número dos, cuando Cristo se va, les da la promesa del Espíritu Santo, ellos lo esperan en el aposento alto. Y Pedro ahí está, Pedro no está en un trono, Pedro está igualito que los demás. Ahora, ¿qué dice? Volvemos aquí. Mateo 28, 18. Ya repasamos los dos versos donde está el nombre de los discípulos y entre ellos está ¿quién? Pedro. Y vemos que no hay diferencia, ni que se le dice que es papa, ni que se le dice que tenga un trono, está en el mismo lugar que los demás. Seguimos estudiando la Biblia. Después, ¿qué le dice Cristo a los discípulos? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién es el que tiene toda la potestad? Mateo 28, 19. Antes de que Él suba al cielo, ¿qué les dice? Yo sigo teniendo el poder en el cielo. ¿Y dónde? En la tierra. No es Pedro que tiene poder. Él está diciendo, antes de que suba al cielo, está diciendo, toda potestad me es dada en el cielo. ¿Y dónde? Y en la tierra. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué dice aquí, hermanos? Y esta es la gran comisión. Todo el que va debe de llevar doctrina. Vean la siguiente parte. O nada más dice, vayan y prediquen lo que se les antoje. La hermana White le llama a ellos mensajeros sin mensaje. Tú nada más veas un programita tipo AR y canta, la lluvia cae y tú levántala y ya. Hermano, todo el que va de acuerdo a Cristo Jesús debe llevar doctrina, ¿sí o no? Así es. Si usted está firme en la doctrina, vaya. Si usted ha estudiado los pilares de la fe, vaya. Pero si usted va sin doctrina, usted va a llegar siendo mormón, católico o testigo de Jehová. O va a llegar convencido que hay que regresar allá al calvinismo adventista organizacional. Si usted no tiene doctrina, hermano, entonces usted no está cumpliendo la comisión de Cristo Jesús. Pero si usted tiene doctrina, usted va a ir a enseñar doctrina. ¿No es lo que dice Cristo? Aquí lo dice, ¿y qué? Doctrinar. Estábamos preparando un estudio donde cómo en el Nuevo Testamento, rápido, en todas las cartas de Pablo, en los evangelios, ahí se puede sacar doctrina pura y santa. Entonces todo el que va tiene que llevar doctrina. Y qué triste es cuando una persona va y no sabe doctrina. Y estoy hablando para obreros del sistema propio. Si usted va con alguien, va acompañándolo y usted no lleva doctrina, hermano, usted nada más va a ayudar a, ¿qué será? Va a ayudar en cosas materiales. Pero un obrero del sistema propio necesita un compañero, necesita una iglesia que sepa doctrina, hermanos. Entonces sigue diciendo la escritura. Por tanto, ir y doctrinar. ¿Qué debían llevar los discípulos entonces? La doctrina. ¿Qué debía llevar Pedro? La doctrina. ¿Doctrina que él había inventado? ¿O doctrina que él iba a inventar? ¿O doctrina que él había escuchado de Cristo? ¿Que él había escuchado de Cristo? Miren lo que dice. Ir a doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, la idea de hoy de la organización es que usted bautice y después doctrine. ¿Sí o no es esa la idea ya? No. Ya, primero que lo bautice y después va a empezar a guardar el sábado. Primero que se bautice y después va a empezar a creer en el don profético. ¿Es lo que dice Cristo? No. Por eso nosotros no podemos trabajar. Si me dan oportunidad, vamos a hablar de una manera el método de evangelismo que antes usaban los adventistas del séptimo día. No es el método que hoy se está usando. Era método para doctrinar. Hoy es método para bautizar. Un fin de semana, ¿no? ¿Cuánto bautizar? Listo. No, era un método para doctrinar. Muy bien. Dice, ¿qué dice aquí, hermanos? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. A ver, ¿quién estaba ahí entre los discípulos? ¿Quién estaba? Pedro. ¿Y cuál era el deber de Pedro? En la mentalidad católica, él dice que él iba a cambiar todo. En la mentalidad bíblica, el deber de Pedro, como cualquier discípulo, era enseñar lo que su maestro en doctrina le había enseñado a él. ¿Me explico? Este es un verso claro. Aquí Dios no le está diciendo a los discípulos, incluyendo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Ya cuando tú te vayas, tú vas a cambiar mis enseñanzas. No. Le está diciendo, lo único que tú vas a hacer, vas a agarrar la doctrina que yo te enseñé y tú vas a ir a enseñarla. Entonces vamos a probar esta mañana si Pedro es el primer papa. Nosotros sabemos que no. Pero como esta es una clase de evangelismo, usted está en frente de un católico, bueno, vamos a sacar la Biblia. ¿Verdad que sí? Vamos a sacar la Biblia. Y entonces vamos a ir rápido por puntos. Yo no sé cuánto tiempo tengo, pero vamos a ir rápido por puntos. Puntos doctrinales. ¿Sí? Nosotros tenemos un fundamento, un pilar de la fe, que es la no inmortalidad. ¿De quién? Del alma. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona muere, no sigue viviendo. Y escuchen bien. Este es un tema, porque algunos hermanos me han preguntado, oiga, ¿y cómo le va a hacer Dios con los musulmanes, los budistas, si ellos guardan otros días, que no es el domingo? ¿Cómo le va a hacer Dios? Bueno, Dios va a mandar su Espíritu Santo. Oiga, ¿pero cómo se va a unir entonces con los católicos, ellos que tienen otra religión? Muy sencillo. El catolicismo y el mundo evangélico creen el domingo como día del Señor, ¿o no? Pero hay una doctrina. Escuchen bien. Hay una doctrina que une a todas las religiones paganas. ¿Cuál es? La no inmortalidad del alma. Es la única doctrina que une a los yoguistas, los que practican yoga, a los budistas, a los chamanes, a los metodistas, a los católicos romanos. Es la única doctrina que une a todos ellos. La no inmortalidad del alma. Es decir, que cuando el hombre muere, ¿sigue qué? Viviendo. Algunos la tienen, la reencarnación. Algunos tienen que ya tú mueres, pero ya te vas al cielo, y te están llorando cuando te están enterrando, pero ya estás en el cielo. La única doctrina que une al falso protestantismo, al catolicismo y al dragón, es la no inmortalidad del alma. Es la única doctrina. Por eso es bien importante que nosotros sepamos enfrentar. Bueno, ¿y qué dice el conflicto a los hijos? Que los demonios, aprovechándose de esa doctrina falsa, van a aparecerse en los seres humanos y van a decir, el día del Señor es el domingo. ¿O no dice el conflicto a los hijos eso? Así de fácil va a venir el engaño mundial. Van a aparecerse los budistas, los demonios se le van a aparecer a todas las religiones paganas y le van a decir, Roma tiene razón. Y así se va a venir con Roma. Entonces vamos a ver rápido cuál es la religión de Pedro. ¿Está bien? Respecto a la no inmortalidad del alma. Usted abra su Biblia y vamos a ver esto. Nosotros aquí en México nos estamos acercando No nosotros los de sostén propios, sino el pueblo mexicano es conocido como un pueblo que adora la muerte, ¿sí o no? Que le lleva a la gente tamales y no sé qué tanta cosa, porque bajan los muertos, bajan los niñitos el primero y creo que el 2 de noviembre, entonces bajan los grandes, ¿sí? Y ahí la gente va, incluso hay algunos adventistas que van a limpiar las tumbas, alentando esa falsa doctrina de la no inmortalidad del alma. Ahí van los conquistadores, ahí van los ancianos, que ciegos que se pueblo, cuando tenemos una verdad tan clara en la Biblia. Por eso nosotros no nos llevamos, porque no podemos trabajar junto con unos apoyando la no inmortalidad y yendo a limpiar tumbas, y otros predicando en contra. No se pueden trabajar juntos esos dos grupos, a que los dos lleven el nombre de adventistas. Entonces Pedro está predicando. Vamos a Hechos capítulo 2. Vamos a ir rápido, hermanos. Hechos capítulo 2. Apunten el verso 14, porque ahí dice que es Pedro el que está predicando. Y usted dígale al católico romano, mira, aquí está predicando lo que tú en tu mente tienes que. Como el primer qué. Como el primer papa. Pero ya usted le dijo que no es el primer papa. Ya le dijo que Pedro es solo un discípulo, de acuerdo a la Biblia. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos y a todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Entonces nos vamos al verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y que dice, fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. A ver, ¿Pedro creía que David estaba en el cielo? No. Pedro no creía que David estaba en el cielo. Pedro creía que David había muerto y que su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pedro no creía en la inmortalidad del alma. Pedro creía lo que dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, ¿esa qué? Esa morirá. Sí, esa morirá. Entonces, dice aquí, pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viendo quién se iba a sentar en su trono, Cristo, no Pedro. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio qué, corrupción. O sea, una vez que Cristo, perdón, hablando de Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo Jesús, cuando muere, va a la tumba, su cuerpo no sé qué, no se desintegró, no se corrompió. ¿Sí? Bueno, vamos al verso 34 por el tiempo, vamos a ir rápido. Porque David no subió a los cielos. Ahí está claro. David no subió al cielo. Su cuerpo, dice, murió, fue sepultado, su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. No subió a los cielos. Pero ¿qué dice el Papa el día de hoy? ¿Qué dice supuestamente el sucesor de Pedro? Ah, sí, que todas las almas de los santos, ¿dónde están? En el cielo. ¿Y qué dice Pedro de la Biblia? Que no, Señor. No. Avanzamos. Hechos capítulo 13, verso 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. Y fue reunido con sus padres y vio qué, corrupción. Muchas veces se piensa que sus padres, que la gente va y se reúne allá con sus seres queridos allá en el cielo. Sí o no, es lo que se piensa en la mentalidad. Es lo que se piensa. Pero la Biblia dice que se reunió con sus padres y vio qué, Corrupción. Su cuerpo se descompuso. ¿Hay cuerpos descompuestos allá en el cielo? No. ¿Los cuerpos descompuestos dónde están? En los sepulcros. Pues aquí en la tierra. Por lo tanto, la primera enseñanza de Pedro que estamos estudiando hoy sobre la no inmortalidad del alma es una estocada contra el que se dice ser el sucesor de Pedro. Por lo tanto, usted presente la palabra de Dios tal y como es. Amén. Preséntela. Siguiente punto. ¿Qué dice aquí? El bautismo. Recuerden que Pedro está predicando en el capítulo 2. Y al católico romano le manejan mucho las ilustraciones. Miren, ay, qué bonito niño, qué bueno que le echen agua. Manejan la mentalidad. Los que han leído Conflicto de los Siglos han visto que en el tiempo de Martín Lutero, con dibujos grandes sobre el purgatorio y el infierno, manipulaban las mentes. Una vez pasando por Puebla, ya ve que uno pasa aquí en la banqueta enfrente, y vi para adentro la Iglesia Católica Romana y la gente saludando muñecos de su estatura. Sí, ídolos de su misma estatura, tocándole así, saludándole la mano. Hermano, pura manipulación. Bueno, vean ustedes que ahí hay un cuadro católico romano a Jesús siendo, como se dice, por aspersión, bautizándolo. Y entonces supuestamente ellos están aquí haciendo lo mismo. Ustedes han escuchado esta parte de la Biblia, Hechos capítulo 2, verso 38. Pero nos estamos enfocando en la mentalidad del católico. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice aquí? Pedro les dijo, y usted pregúntele, ¿y quién es Pedro para ti? No, pues para mí, para decir católico, es el primer papa. Pues vamos a ver si el primer papa, que tú dices que es, nosotros dijimos que es un apóstol más, ¿sí? Enseñó lo que, digo, si este papa está enseñando lo que dijo Pedro, realmente. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer una persona? Arrepentirse. ¿La decisión es qué? Personal. ¿Lo puede hacer un niño? ¿Puede hacer un niño arrepentirse? ¿Se puede arrepentir un niño de los pecados que ha cometido? No. Entonces, la enseñanza de Pedro de la Biblia no es la enseñanza de quién. Del sucesor de Pedro que tú dices que es. Vamos adelante. A ver, les hago una pregunta. ¿Ustedes han ido a un funeral católico romano? ¿Han visto cómo la gente se queda tranquila por la esperanza de la resurrección? ¿Creen en la resurrección ellos? ¿O los han visto despechadamente llorar y decir que fuiste y ya no te veré nunca? ¿Cuál de los dos han visto ustedes? ¿El primero o el segundo? El segundo, ¿verdad? Cuando usted va, sí, hermano. Sí. Ajá. Ok. Cuando Jesús dijo, ir y enseñar, ir y doctrinar, las cosas que dijo, que yo les que enseñar. Cristo, dice el Espíritu de profecía, que les estaba previniendo que no fueran a enseñar las mismas tradiciones de los fariseos. Miren, hermano, nosotros no podemos venir aquí con tradiciones de donde salimos. Venimos a predicar lo que Cristo nos ha enseñado. Ahora, contestando francamente la pregunta del hermano, Cristo nos mandó a bautizar. Nos mandó a predicar, doctrinar y bautizar. ¿Sí? Anoche platicamos con algunos hermanos que corremos el riesgo de adorar una ceremonia y no entender el significado espiritual de la ceremonia. Recuerden que eso hacían los fariseos. Adoraban una ceremonia, pero no entendían el significado de la ceremonia. Ellos mataban el cordero, pero no entendían lo que significaba la muerte del cordero. Nosotros podemos caer en ese peligro de decir, no, vamos a hacer una super ceremonia para el bautismo, pero que el hermano no entienda que lo que Dios quiere en el bautismo es que olvide su vida pasada y por la gracia de Cristo y la justicia de Cristo vive en obediencia a la ley de Dios y hay un cambio en el corazón. Incluso se puede bautizar el sábado, se puede bautizar otro día, pero si el hermano no entiende que lo que Dios está pidiendo más que el bautismo de un día es un cambio de qué, de corazón, hermano, no hay, si no hay cambio de corazón, entonces no hay nada. ¿Me explico? Entonces, hermanos, no debemos enfocarnos tanto en exaltar las formas, sino en una verdad espiritual. Es lo que dice Romanos capítulo 6, hablando del bautismo. Entonces, comento esto porque nuestro hermano comenta que ahora, ¿verdad? Hay personas, incluso hay lugares donde no hay ríos. Vaya usted al norte de México, ahí no hay río. A ustedes aquí en el sur, porque tienen demasiados ríos. Sí, la hermana Juárez dice, hágase lo posible que sea en un río. Pero cuando no se puede, a ver, yo te pregunto, en el día en que Pedro fue, que Pedro predicó este sermón que estamos analizando, ¿cuántos se bautizaron? ¿Cuántos? ¿Y dónde se bautizaron? ¿Tú has estudiado dónde se bautizaron? No, es que se fueron caminando hasta el río Jordán. Oiga, ¿y de Jerusalén al río Jordán cuántos kilómetros hay? Entonces la gente que no entiende que el bautismo lo único que necesita es un cambio de corazón, y número dos, que haya qué, agua. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea qué? Bautizado. Entonces no nos volvamos fariseos, hermanos, en adorar las formas y descuidar lo espiritual. Recuerden, la organización dice, métalo, bautícelo, bautícelo, bautícelo. No importa que no sepa doctrina, después lo doctrinamos. Hermano, eso es adorar la forma y descuidar lo espiritual. Y cuando Cristo dijo, vayan y enseñen lo que yo les he enseñado, los discípulos entonces se tenían que olvidar de todas las formas farisaicas. Dice, decía a todas las gentes eso. Usted ha llegado a su ser propio, hermano. Olvídese de todas las formas farisaicas y concentrémonos en el cambio de corazón que Dios dice. Porque de eso se trata el poder del Evangelio. De transformarnos. Y el fariseísmo era, enfócate en las formas, en las ceremonias externas. Y no importa si hay cambio de corazón o no. Recuerden que llegaron los fariseos a ser bautizados por Juan. ¿Y qué les dijo Juan? ¡Ay, qué bueno que vinieron a bautizarse los de la organización! Así dijo Juan. Generación de víboras. Oiga, pero si fuera bautizado. No, no, es que no, ellos vienen a usar el bautismo solo para decir, fui bautizado por Juan, y después ganarse gente para sus falsas doctrinas y tradiciones. Y Juan, les digo, ustedes son una generación de víboras. Bueno, esperamos que de manera rápida, ¿verdad? Y con bases, citas que hemos citado en la Biblia, o eventos de la Biblia, nosotros comprendamos que cuando Cristo dijo a los discípulos, vayan y bauticen, enseñen, Cristo les estaba diciendo lo que yo les he mandado, no las tradiciones en las cuales ustedes fueron formados, sacados de allí. Entonces, hermano, lo importante es el cambio de corazón en el bautismo. Más allá del día, es el cambio de corazón. Más allá, en un lugar donde no hay agua, qué bendición es tener por lo menos un lugarcito. Me ha tocado bautizar donde a veces hay este poquito de agua. La gente se ha tenido casi que acostar porque no hay agua. Y ustedes aquí que tienen grandes ríos, siéntanse bendecidos, porque hasta nos puede llevar el río, una ocasión casi nos llevaba. Entonces, esperemos que hayamos clarificado esto, que no vengamos a enseñar formas, sino cambios de corazón. Amén. Es lo que Dios pide, ¿verdad? Si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de quién, de Dios. Bueno, es bueno que usted mencionó esto, hermano, porque incluso podemos estar aquí creyendo que somos obreros de sustento propio y todavía tener mentalidad católica. Tener mentalidad católica. ¿Avanzamos en el estudio? Tercer punto. Aunque en el credo católico ellos hablan de la resurrección, ¿sí? Pero cuando se le muere una persona, lloran como si no hubiera resurrección. Y se contradicen en la doctrina católica romana, ¿sí? Hechos capítulo 2:32. Hechos 2:32. Háblele al católico de la resurrección. Porque eso es lo que habló quién. Pedro, porque ellos tienen a Pedro más arriba. Entonces, lléguele con la Biblia. Hechos 2:32, ¿qué dice? Vamos a leer. Desde el 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de quién. De Cristo. Que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. A ver, ¿quién estaba en la resurrección de Cristo? Pedro. Dice, nosotros fuimos ¿qué? Testigos. Entonces, si el Papa es el sucesor de Pedro, ¿de qué tiene que estar hablando? De la esperanza de Pedro. De la resurrección. ¿Es eso lo que usted escucha en un funeral católico, la esperanza de la resurrección? Usted no escucha la palabra resurrección. Usted lo único que escucha, el alma de nuestro hermano, ya está allá. Oiga, entonces usamos la doctrina de Pedro. No, es que están esperando al padrecito, ¿por qué? Una vez se murió un vecino. No, es que realmente fue muy malo este y están esperando una misa para ver si lo dejan entrar al cielo. Y muchos adventistas están así pensando en misas de cuerpo presente. ¿Es una misa de cuerpo presente, pues? Ay, hacer oración por el hermano para ver si Dios lo perdona cuando ya se murió. Entonces, habla el católico de la esperanza de la resurrección. Él no cree en eso. Él está confundido. Él dice, ya no te voy a ver para siempre. Pero viene el sacerdote y le dice, pero ya está en el cielo, ya está allá, ya se reunió con todos sus otros familiares. ¿Qué engañado está el católico romano? Ahora, pero el consejo es: no le hable con palabras duras, no se burle de él, sino denle esperanza. Amén. Nuestro propósito es salvar, diciendo la verdad, desechando el error. Háblele de la resurrección, porque Pedro habló de la resurrección. Como cualquier discípulo, hable usted de la resurrección, le va a dar esperanza al católico, dígale. ¿Y cuándo entonces el Papa, que es el sucesor de Pedro II, hablando de la resurrección como esperanza para todos los millares de católicos muertos? Ellos saben que no pueden hablar de la resurrección porque la enseñanza católica dice: pisotea la ley de Dios y como sea tú te salvas. Entonces es mejor que se vaya al cielo cuando muere, es la enseñanza católica romana. En la mentalidad católica romana quieren una ¿qué? Mediadora. ¿Quién es su mediadora? Bueno, dicen que es María y un montón de santos. Pero Pedro, cuando estuvo aquí en la tierra, que se supone que para ellos es el primer papa, no dijo que María es la mediadora. ¿Por qué un mediador? Vamos a entender, Dios es santo. Lugar santísimo, ubiquémonos en el santuario. El hombre es transgresor de la ley de Dios. Entre el lugar santísimo donde estaba la Shekina, la presencia de Dios, y el atrio donde el pecador iba a ofrecer su sacrificio por el pecado, ahí había un espacio. Y ese espacio solo lo podía ocupar un mediador, ¿el qué? El sacerdote, que iba a representar a Cristo. Él iba a llevar el caso del pecador a la presencia del Padre. Amén. ¿Y quién es nuestro único mediador? Cristo. Amén. Y esa es la enseñanza de Pedro. Miren lo que dice, y ustedes lo saben. Hechos capítulo 4, verso 12. Estamos en Hechos. Pedro está hablando. Hechos 4, 12. ¿Sí? Dice, está hablando Pedro, verso 8, para los que están apuntando, para que apunten que es Pedro el que está hablando. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel. A ver, ¿con quién está reunido Pedro ahí? Con los dirigentes judíos. Pedro está reunido con los dirigentes judíos, príncipes del pueblo y ancianos de Israel. Y entonces en el verso 12 les dice lo siguiente: en ningún otro hay que salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Léaselo eso a los católicos romanos. Léaselo con amor. Léaselo con el deseo de que se salven del error donde están. Pero léaselo. Y esas palabras, dice Ellen White, caerán con alegría en sus oídos. Es lo que hacían los valdenses. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién está hablando? Pedro. Y Pedro está diciendo: ay, Dios ya me dejó a mí las llaves. No está diciendo que Dios me dejó las llaves. Pedro está diciendo: creo que ya María, no, se vinieron a dar cuenta que María es la mediadora hasta por los 1800. Creo que fue 1874, 54, no me puedo equivocar. Pero el catolicismo romano vino a aceptar la Inmaculada Concepción de María y por lo tanto la mediadora hasta por los 1800. Entonces, el obrero del sistema propio se va a conectar mucho con el catolicismo romano. Tenemos que tener pies firmes, hermanos, en la palabra de Dios. Firmes en la palabra de Dios. Bueno, Pedro le quería y el domingo. Ellos creen que Dios le dio las llaves a Pedro para hacer lo que, para que Pedro hiciera un desastre de las enseñanzas de Jesús. Esa es la doctrina romana. Que Pedro viniera y cambiara todo. Pero falso. Ya vimos que en Mateo 10 y en Hechos 2, los discípulos, entre los discípulos, ¿quién está? Pedro. Ahora vamos a Marcos, capítulo 2, por favor. Marcos, capítulo 2. Mateo, Marcos, capítulo 2. Este es un seminario para cómo trabajar con católicos romanos. Marcos capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 23. Aquí tenemos en la ilustración a Juan Pablo II, la santificación del domingo. Supuestamente Juan Pablo es el sucesor de Pedro. Pero vamos a comprobarlo con la Biblia. Si este Juan Pablo es el sucesor de Pedro. Vamos a la Biblia. Marcos capítulo 2, verso 23. Marcos capítulo 2, verso 23. Aconteció que paseando por los sembrados, ¿qué día iba paseando por los sembrados? Sábado. Sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. ¿Quién era parte de sus discípulos? Pedro. ¿En qué día iba? En el sábado. Entonces los discípulos, los fariseos, verso 24, le dijeron: ¿por qué hacen en los sábados lo que no es lícito? ¿Quién estaba con Cristo Jesús? Sus discípulos. Ahí va Pedro. Y él les dijo: ¿nunca habéis leído que hizo David cuando tuvo necesidad y pasó hambre él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar, sumo sacerdote, comió los panes de la presencia y aún dio a los que estaban con él, cosa que no es lícito comer, salvo a los sacerdotes? Verso 27. También les dijo. ¿A quién les dijo? A ver, ¿quiénes estaban allí? Estaban los fariseos por un lado, y también ¿quiénes estaban? Los discípulos. ¿Y quién estaba allí entre los discípulos? Pedro estaba entre los discípulos. ¿Por qué? Pedro es uno de los discípulos. Entonces, también les dijo. ¿Quién está allí? Pedro. ¿Y qué les dijo? El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Amén. ¿Quién escuchó decir a Jesús que el Hijo del Hombre es Señor del sábado? ¿Quién lo escuchó? Pedro lo escuchó. Señor, pero cuando tú te mueras, yo te voy a cambiar al domingo. ¿Dijo eso el Pedro rebelde? El Pedro rebelde es el papado. Díganle eso al católico romano. Porque Pedro allí escuchó y dijo: Cristo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Estaban los fariseos y estaban los discípulos, y entre los discípulos Pedro, y Pedro escuchó: así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Pedro, usted se me calla. Si es que, porque Pedro siempre hablaba, recuerden por ahí. ¿De cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Ahí Pedro se quedó callado. Y esta es la enseñanza de Cristo, y lo que Pedro tenía que ir a decir era lo que Cristo había enseñado. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Entonces Pedro escuchó que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Entonces todos los representantes, entre comillas, de Pedro, ¿qué deberían estar enseñando? Que el Hijo del Hombre es Señor de quién? Del sábado. En ese video que les mencioné ayer, de ese sacerdote apologético, apologético significa que defiende la fe con sus propias palabras y su propia manera de pensar lógica, razonable y filosóficamente hablando, sino un claro escrito está. Y él le dijo, ese sacerdote católico le dijo a los pastores, muéstreme un verso en la Biblia, en el Nuevo, le dijo a los pastores adventistas, muéstreme un verso en la Biblia del Nuevo Testamento que diga que el sábado es santo. ¿Y sabe qué? Se quedaron callados. Porque nuestra doctrina no ha sido enseñada. Ellos están diciendo, ah, esa era la antigua alianza, hoy estamos bajo la nueva alianza. Y hoy el adventista no sabe qué es el antiguo pacto ni el nuevo pacto. Repasemos rápido. El antiguo pacto era un cordero. El nuevo pacto es la realidad, es Cristo. El antiguo pacto eran las sombras, un santuario en la tierra. El nuevo pacto es un santuario en el cielo. Amén. El antiguo pacto era un sacerdote que mediaba entre la Shekina y el pecador. El nuevo pacto es Cristo, que medía entre Dios, el Padre, y nosotros, los transgresores. El antiguo pacto era la ley en tablas de piedra. El nuevo pacto es la ley en nuestro corazón por la justicia de Cristo. El antiguo pacto era la fe en la sangre de un animal. El nuevo pacto que representaba a Cristo. El nuevo pacto es la fe en la sangre de Cristo. Entonces, como esos pastores adventistas han cortado, minado la doctrina pura, no saben qué decir. Entonces, el católico romano dice, no, antiguo pacto no vale, lo que vale es el nuevo pacto. Hermano, nosotros como adventistas decimos, el antiguo pacto es la esencia y la realidad es el nuevo pacto. El antiguo pacto es la sombra. La realidad es el nuevo pacto. Ahora, en el antiguo pacto estaba la ley de Dios en tablas de piedra. Ahora Dios la quiere poner en nuestro corazón. ¿Pero quiere decir que cambió la ley? No. La ley no cambió. Bueno, y donde diga que el sábado es santo, bueno, váyase usted a Romanos, porque el mandamiento dice, ahora por la fe invalidamos la ley en ninguna ley. Manera, antes la establecemos, porque el mandamiento es santo. Ahí está en la Biblia, ahí está en Romanos. Pero estos pastores no tuvieron cómo defenderse por la ignorancia en que fueron enseñados. Entonces, ¿quedó claro cómo se puede defender el sábado, hermanos? Diciéndoles, pues que Pedro estuvo allí y Cristo le dijo a todos los discípulos, mira, la palabra en griego, Señor, quizá para nosotros no tenga mucha enseñanza, pero la palabra en griego es la palabra curios. ¿Han escuchado la palabra curia romana? Son los señores que se enseñoreaban, los que mandaban. Entonces la palabra curia viene del Señor. Por eso el papado tiene la curia romana y el cristiano tiene el curios del hijo del hombre. ¿Me explico? Si usted por sí mismo quiere aprender griego, lo puede hacer, hermano. Los primeros adventistas no fueron a un instituto de educación teológica, pero ellos se dedicaron a estudiar hebreo, griego y latín por sí mismos. Ellos mismos. Entonces, este pueblo debe ser un pueblo educado, un pueblo que tenga en sí iniciativa de educarse, hermano. Entonces, cuando usted habla allí del Señor, así que el Hijo del Hombre es el Señor también del sábado. Él es el que tiene realmente el control del sábado. Él es el que lo ha santificado. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda, hermano. Ya está haciendo aquí 5 minutos y vamos a la mitad. Bueno, vamos a avanzar lo que nos queda entonces. Pedro de la Biblia habló de quién. De libertad religiosa. Hay un libro católico romano de un jesuita que se llama Las llaves de esta sangre, donde dice que lo que más odia a Roma el Papa es el pensamiento protestante, que tú tienes derecho a ser disidente. Es lo que dicen ellos. O sea, el Papa no cree que tú tienes derecho a perderte. Él no cree eso, o a salvarte. Entonces, como no cree que tú tienes derecho a perderte, a salvarte, él dice, inventa la Inquisición y ahora a la fuerza te vas a salvar y te vas a hacer católico romano a la fuerza, porque yo tengo derecho a que tú no te pierdas y a la fuerza debes aceptar el catolicismo romano. Es una Inquisición. ¿Cómo dice? Exactamente. Tener libertad de conciencia es libertad religiosa. Es el típico anciano de iglesia que lo visita el pastor y dice, usted se tiene que quedar aquí, y si no se queda aquí, lo defraternizamos. Fuera, a la fuerza tiene que ser anarquista. Es el mismo concepto de la Inquisición romana. ¿Qué hacemos en sostén propio? Respetar este principio. Si usted se quiere regresar a la apostasía ecuménica de la organización, es libre y regrésese ya. Es libre. Y si usted quiere permanecer en el mensaje puro de los tres ángeles, ha caído Babilonia, cero judío, es libre y trabajemos juntos. Pero es libre. ¿Y por qué le digo a los hermanos? Porque así Cristo habló. Sus discípulos quisieron amarrar a Cristo Jesús. Y Jesús le dijo, miren, si ustedes se quieren ir, váyanse. ¿O no les digo eso? Entonces, ¿quién reaccionó? Pedro dijo, no me puedo ir a otro lugar. Tú me diste libertad de conciencia, pero yo, en mi libertad de conciencia, decido seguirte. Entonces, hablando de libertad de conciencia, ellos consideran a Pedro el primer papa. Ustedes pueden entrar por ahí y decir, Pedro tuvo libertad de conciencia. Y el papa no da libertad de conciencia. ¿Dónde lo vemos? Vamos al libro de Hechos, capítulo 4, verso 19. Sigue hablando Pedro. Hechos 4, 19. Sigue hablando. Mateo, Marcos, Lucas, Hechos 4, 19. Sigue hablando. Y dice así. Entonces, Pedro y ¿quién? Y Juan. Respondiendo, les dijeron. ¿A quiénes les dijeron? Verso 18 entonces, vamos a ver. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Quiénes les intimidaron? Bueno, los dirigentes judíos. Hermano, aquí en sostén propio nadie te intimida. Tú eres libre. Pero no podemos trabajar con ecuménicos. Ni con gente que acepta la unión iglesia-estado. No podemos trabajar. Entonces viene la intimidación contra Pedro y contra Juan. Verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles. ¿Qué pidió Pedro y Juan? ¿Qué pidió? ¿Un juicio qué? Justo. ¿No es lo que pide? Un juicio justo. Y toda organización religiosa actualmente no tiene un juicio justo porque sus políticas se han acoplado al mundo. Juzgar si es justo. Se pide un juicio. Ahora, ¿qué es la Inquisición? los sucesores de Pedro inventaron es, él es hereje, él es cismático. ¿Cuál es la diferencia entre hereje y cismático? Hereje es el que está en contra de las doctrinas de Roma, de acuerdo al católico romano. Y cismático es aquel que desafía directamente la autoridad del papado. Y les quiero decir que los predicadores del mensaje de los tres ángeles para el catolicismo romano somos herejes y cismáticos. Pero para Dios somos los mensajeros finales. Amén. Entonces, recuerda que Martín Lutero tuvo que enfrentarse con la teología católica romana. Y el pueblo final debe enfrentarse no solamente con la teología romana, sino con la teología del falso protestantismo y también con la no inmortalidad del alma, del mundo pagano. Y termino con esto. Dice, juzgad si es justo delante de quién. Delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué es libertad religiosa? Libertad religiosa es no ser intimidado por nadie cuando la conciencia está basada en una obediencia a Dios. Eso es libertad religiosa. Amén. Cuando tú lees el mensaje de los tres ángeles, entiendes quién es Babilonia, sabes quién es la bestia. Sabes que el papado es la bestia de Apocalipsis. Y tu conciencia te dice que los adventistas, el pueblo remanente, no se puede unir con ellos. Sin embargo, se están uniendo. Y por obedecer a Dios antes que a los hombres, has sido desfraternizado. Hermano, gloria a Dios, porque estás tú practicando tu derecho de libertad de conciencia y libertad de religión. Ahora, dile al católico romano, Pedro dijo que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién quería obedecer Pedro? A Dios. ¿Y a quién está obedeciendo este sucesor de Pedro? No está obedeciendo a Dios. Pedro escuchó que Cristo es Señor del sábado. Este Pedro está diciendo que Cristo es Señor del domingo. Pedro de la Biblia predicó que los muertos continúan aquí. El Pedro actual está diciendo que están en el cielo. El Pedro de la Biblia predicó de resurrección. Este no predica de resurrección. Pedro de la Biblia predicó de perdón de pecados y bautismo. Este Pedro dice que no, que a los niños hay que bautizarlos. Entonces, usted va a llegar con el católico a una conclusión. Es el Pedro de la Biblia. ¿Son las enseñanzas del Pedro de la Biblia las enseñanzas del Pedro de Roma? Absolutamente no. Y su trabajo arduo de usted habrá ganado un corazón. Para gloria de Dios. Habrá ganado un católico romano, habrá dejado el catolicismo romano y entonces habrá aceptado el mensaje de los tres ángeles. Me quedé a la mitad de este tema. Hay otros puntos más. Pero este pueblo necesita ser instruido. Ya dejémonos de leche de niños fructuales. Que Dios nos bendiga, hermanos. Sigamos instruyéndonos en la palabra de Dios. Amén. Amén. Bueno, ya se concluyó. Más tarde se va a continuar con el tema. Ya llegó la hora del desayuno y esperemos que este desayuno espiritual sea de gran bendición para nuestra vida. Hermanos, antes de desayunar quisiera dar unas indicaciones, ya que ayer se fue la luz y ya no se pudo dar bien. Se comentó ayer que este es baño de varones. Y este es baño de damas. Hay una cubeta cada baño, los que desean bañarse y disfrutar del agua acá.